Sección 111 de Comentarios reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 8, capítulo 21. Diferencias de papagayos y su mucho hablar. En los Antis se crían los papagayos. Son de muchas maneras, grandes, medianos, menores, chicos y chiquillos. Los chiquillos son menores que calandrias, y los mayores son como grandes neblís. Unos son de un solo color, otros de dos colores, verde y amarillo, o verde y colorado. Otros son de muchas y muy diversas colores, particularmente los grandes, que los españoles llaman guacamayas, que son de todas colores. Y todas finísimas. Las plumas de la cola, que son muy largas y muy galanas, las estiman en mucho los indios para engalanarse en sus fiestas. De las cuales plumas, por ser tan hermosas, tomó el famoso Juan Boccaccio el argumento para la graciosa novela de Frate Cipolla. Los españoles llaman a los papagayos con diferentes nombres por diferenciar los tamaños. A los muy chiquillos llaman periquillos, a otros algo mayores llaman catalnillas, a otros más mayores, y que hablan más y mejor que los demás, llaman loro. A los muy grandes llaman guacamayas, son torpísimas para hablar, mas nunca hablan. Solamente son buenas para mirar, las por la hermosura de sus colores y plumas. Estas diferencias de papagayos han traído a España para tener en jaulas y gozar de su parlería, y, aunque hay otras más, no las han traído. Debe de ser porque son más torpes. En Potosí, por los años de 1554 y 55, hubo un papagayo de los que llaman loro, tan hablador, que a los indios e indias que pasaban por la calle les llamaba por sus provincias a cada uno de la nación que era, sin errar alguna, diciendo Colla Yunca, Wairu Quechua. Como que tuviera noticia de las diferencias de tocados que los indios, en tiempo de los incas, traían en las cabezas para ser conocidos. Un día de aquellos pasó una india hermosa por la calle, do el papagayo estaba. Iba, con tres o cuatro criadas, haciendo mucho de la señora Paya, que son las de la sangre real. En viéndola el papagayo, dio grandes gritos de risa diciendo «Wairu, wairu, wairu», que es una nación de gente más vil y tenida en menos que otras. La india pasó avergonzada por los que estaban delante, que siempre había una gran cuadrilla de indios escuchando el pájaro. Y cuando llegó cerca, escupió hacia el papagayo y le llamó Supai, que es diablo. Los indios dijeron lo mismo, porque conoció la india con ir disfrazada en hábito de paya. En Sevilla, en Caldefrancos, poco años ha, había otro papagayo que, en viendo pasar un cierto médico indigno del nombre, le decía tantas palabras afrentosas que le forzó a dar queja de él. La justicia mandó a su dueño que no lo tuviese en la calle, so pena que se lo entregarían al ofendido. Los indios en común les llaman uritu, quiere decir papagayo, y por el grandísimo ruido enfadoso que hacen con sus gritos cuando van volando, porque andan en grandes bandas, tomaron por refrán llamar uritu a un parlador fastidioso, que como el divino Ariosto dice en el canto 25, sepa poco y hable mucho. A los cuales, con mucha propiedad les dicen los indios, ¡calla, papagayo! Salen los papagayos de los Antis al tiempo que por todo lo raso del Perú está en sazón la sara, de la cual son amicísimos, hacen gran estrago en ella, vuelan muy recio y muy alto. Las guacamayas, porque son torpes y pesadas, no salen de los Antis. Andan en bandas, como se ha dicho, mas no se mezclan los de una especie con los de otra, sino que cada diferencia anda por sí. Capítulo 22. De cuatro ríos famosos y del pescado que en los del Perú se cría. Olvidado se me había hacer relación del pescado que los indios del Perú tienen de agua dulce en los ríos que poseen, que, como es notorio, son muchos y muy grandes, de los cuales nombraremos cuatro, los mayores y no más, por no causar hastío al que lo oyere. El que llaman Río Grande, y por otro nombre, el de la Magdalena, que entra en la mar entre Cartagena y Santa Marta, tiene de boca, según la carta de marear, 8 leguas. Nace en las sierras y cordilleras del Perú. Por la turia con que corre entre 10 y 12 leguas la mar adentro, rompiendo sus aguas, que no basta la inmensidad de ellas a resistir la ferocidad del río. El de Orellana, que le llamamos así, a diferencia del río Marañón, tiene, según la misma carta, 54 leguas de boca antes más que menos, y aunque algunos autores le dan 30 leguas de boca y otros menos, y otros 40 y otros 70, me pareció poner la opinión de los mareantes, que no es opinión sino experiencia, porque aquella república que anda sobre aguas de la mar le conviene no fiarse de opiniones, sino traer en las manos la verdad sacada en limpio. Los que le dan las 70 leguas de boca la miden al sesgo de la una punta de la tierra a la otra, que están desiguales, porque la punta de la mano izquierda del río entra en la mar mucho más que la punta de la mano derecha. Y así, midiendo de punta a punta, porque están al sesgo, hay las 70 leguas que algunos dicen con verdad. Mas, por derecho de cuadrado, no hay más que 54 leguas, como lo saben los pilotos. Las primeras fuentes de aquel famoso río nacen en el distrito llamado Cuntinsuyu, entre el poniente y el mediodía del Cosco, que los marineros llaman sudoeste. Pasa 11 leguas al poniente de aquella ciudad. Desde muy cerca de su nacimiento no se deja vadear porque lleva mucha agua y es muy raudo y va muy recogido entre altísimas sierras que tienen desde lo bajo hasta lo alto de sus nieves, 13, 14 y 15 leguas y más de altura casi a plomo. Es el mayor río que hay en el Perú. Los indios le llaman Apurímac, quiere decir el principal o el capitán que habla, que el nombre Apu tiene ambas significaciones, que comprende los principales de la paz y de la guerra. También le dan el nombre por ensalzarse más, que es Capac Mayu. Mayu quiere decir río. Capac es renombre que daban a sus reyes. Diéronselo a este río por decir que era el príncipe de todos los ríos del mundo. Retiene estos nombres hasta salir de los términos del Perú. Si los sustenta hasta entrar en la mar, o si las naciones que viven en las montañas por Dopasa le dan otro nombre, no lo sé. El año de 1555, por las muchas aguas del invierno, cayó sobre aquel río un pedazo de sierra tan grande y con tanta cantidad de riscos, piedra y tierra, que la atravesó de una parte a otra, y le atajó de manera que en 3 días naturales no corrió gota de agua, hasta que la represa de ella sobrepujó la montaña que le cayó encima. Los que habitaban de allí abajo, viendo que un río tan caudaloso se había secado tan súbitamente, entendieron que se acababa el mundo. La represa subió 14 leguas el río arriba hasta la puente que está en el camino real que va del Cosco a la ciudad de los Reyes. Este río Apurímac corre del mediodía al norte más de 500 leguas que hay por tierra desde su nacimiento hasta la equinoccial. Y allí revuelve al oriente y corre casi debajo de la equinoccial otras 650 leguas, medidas por derecho hasta que entra en la mar, que con sus vueltas y revueltas más son de 1500 leguas las que corre al oriente, según lo dijo Francisco de Orellana, que fue el que las navegó por aquel río abajo cuando fue con Gonzalo Pizarro al descubrimiento que llamaron de la Canela, como en su lugar diremos. Las 650 leguas del poniente a oriente, sin las vueltas y revueltas del río, se las da la carta de marear, aunque no suelen los mareantes entretenerse en pintar las cosas de la tierra adentro, sino las de la mar y sus riberas. Quisieron salir de sus términos con este río por ser el mayor que hay en el mundo y por decir que, no sin causa, entra en la mar con la grandeza de 70 leguas de boca y hace que con más de 100 leguas en contorno sea más dulce aquel golfo donde va a parar, de manera que, conforme a la relación de Orellana, como lo atestigua Gomara capítulo 85, con las 500 leguas que nosotros decimos, corre 2000 leguas con las vueltas que va haciendo a una mano y a otra entra en la mar, debajo de la equinoccial a plomo. llámase Río de Orellana, por este caballero que lo navegó año de 1543. Aunque los que se llamaron pinzones, naturales de Sevilla, lo descubrieron el año de 1500. El nombre que le pusieron, Río de las Amazonas, fue porque Orellana y los suyos vieron que las mujeres por aquellas riberas peleaban con ellos tan varonilmente como los hombres, que lo mismo vimos en algunos pasos de nuestra historia de la Florida. Mas no porque haya amazonas en aquel río, que por la valentía de las mujeres dijeron que las había. Hay muchas islas en aquel río, grandes y chicas. La marea de la mar sube por él más de 100 leguas, y esto baste de aquel famoso emperador de los ríos. El que llaman Marañón entra en la mar poco más de 70 leguas al mediodía del río Orellana. Está en 3 grados al sur. Tiene más de 20 leguas de boca. Nace de los grandes lagos que hay en las espaldas del Perú, que es al oriente, y los lagos se hacen de las muchas aguas que salen de la gran cordillera de Sierra Nevada que hay en el Perú. Pues como estos dos ríos tan caudalosos entran en la mar, tan cerca el uno del otro, se juntan las aguas de ellos que no las divide el mar, y hacen que sean mayor al mar dulce. El río de Orellana quede más famoso porque se las atribuyen a él todas. Por esta junta de aguas, sospecho yo llamen Marañón al de Orellana, aplicándole el nombre también como las aguas, y de ambos ríos hacen uno solo. Resta decir del río, que los españoles llaman Río de la Plata, y los indios Paraguay. En otra parte dijimos cómo se impuso el nombre castellano y lo que significa el nombre indiano. Sus primeras aguas nacen como las del Marañón, en la increíble cordillera de Sierra Nevada, que corre todo el Perú a la larga. Tiene grandísimas crecientes con que anega los campos y los pueblos y fuerza a sus moradores que por 3 meses del año vivan en balsas y canoas atadas a los pimpollos de los árboles. Hasta que las crecientes se hayan acabado, porque no hay dónde parar. Entra en la mar en 35 grados, con más de 30 leguas de boca, aunque la tierra se le estrecha a la entrada de la mar, porque 80 leguas arriba tiene el río 50 leguas de ancho. De manera que juntando el espacio y anchura de estos 4 ríos, se puede decir que entran en la mar con 130 leguas de ancho, que no deja de ser una de las muchas grandezas que el Perú tiene. Sin estos 4 ríos tan grandes, hay otra multitud de ellos que por todas partes entran en la mar a cada paso, como se podrán ver en las cartas de marear a que me remito, que si se juntasen, harían otros ríos mayores que los dichos. Con haber tantas aguas en aquella tierra, que eran argumento de que hubiera mucho pescado, se cría muy poco, a lo menos en lo que es el Perú, de quien pretendo dar cuenta en todo lo que voy hablando, y no de otras partes. Créese que se cría tan poco por la furia con que aquellos ríos corren y por los pocos charcos que hacen, pues ahora es de saber que eso poco que se cría es muy diferente del pescado que se cría en los ríos de España. Parece todo de una especie. No tiene escama, sino ollejo. La cabeza es ancha y llana como la de un zapo, y por tanto tiene la boca muy ancha. Es muy sabroso de comer. Cómenlo con su ollejo, que es tan delicado que no hay que quitarle. Llámanle chayúa, que quiere decir pescado. En los ríos que por la costa del Perú entran en la mar, entra muy poco pescado de ella, porque los más de ellos son medianos y muy raudos, aunque de invierno no se dejan vadear, y corren con mayor furia. En la gran laguna Titicaca se cría mucho pescado, que aunque parece que es de la misma forma del pescado en los ríos, le llaman los indios suchi, por diferenciarle del otro. Es muy gordo, que para freírle no es menester otro graso que el suyo. También se cría en aquel lago otro pescadillo que los castellanos llaman bogas. El nombre de los indios se me ha olvidado. Es muy chico y ruin, de mal gusto y peor talle. Y si no me acuerdo mal, tiene escama. Mejor se llamará arrihuelas, según es menudo. Del un pescado y del otro se cría en abundancia en aquel gran lago, porque hay donde extenderse. Y mucho que comer en las horruras que llevan 5 ríos caudalosos que entran en él, sin otros de menos cuenta, y muchos arroyos, y esto baste de los ríos y pescados que en aquella tierra se crían. Fin de la sección 111.